Hola, buen día Pablo, hola Lautaro y a toda la audiencia. Gracias por comunicarse. Bien, Vanina, han abierto una convocatoria a empresas que estén interesadas en presentar proyectos para reactivar la ex planta Calzar. A ver, contanos. Sí, es así, está abierta la convocatoria hasta el 30 de septiembre de este año para presentar propuestas. La ex planta Calzar, digamos, está ubicada en el Parque Industrial de la ciudad de Santa Rosa y tras un gran trabajo del gobierno provincial logramos recuperar el inmueble y hoy en día lo estamos ofreciendo para la erradicación de distintas actividades económicas, ¿sí? La verdad es que en este tiempo hemos estado analizando la infraestructura, las posibilidades de erradicación y bueno, vemos que son muy amplias las oportunidades que ofrece el inmueble, hemos tenido muchas consultas, entonces como para ordenar ese proceso, para poder realmente ponderar cuál es el mejor proyecto para radicarse en ese inmueble, es que lanzamos esta convocatoria a la presentación de propuestas. ¿Cuáles son esas propuestas? ¿Qué ofrecimientos han tenido? ¿De qué sectores? ¿De qué rubros? En realidad, múltiples rubros, el parque tiene una reglamentación que exige que las actividades que se radiquen en él tienen que ser actividades de fabricación de bienes, es decir, del sector industrial, o comercio y servicios vinculados a la producción industrial. Por lo tanto, hemos recibido distintas consultas, todavía formalmente, recién iniciamos la convocatoria, por lo tanto, de manera formal no las tenemos y por eso tampoco quiero adelantar demasiado, pero bueno, está previsto que sea para cualquier tipo de actividad económica vinculada al sector industrial. Y también servicios de apoyo que pueden ser servicios logísticos, de almacenamiento, frío, bueno, todo eso que hace a la cadena de valor industrial de la provincia. Vanina, ¿y qué incentivos se están ofreciendo? Por lo pronto, la convocatoria tiene el objetivo de recabar toda esta información, ¿no? Todos los interesados que pudieran radicarse. Una vez que se seleccione si hay el mejor, digamos, el proyecto, uno o más proyectos para radicarse, la intención es venderlo a un valor promocional, así como manifestó el gobernador el día del anuncio, esto no es un negocio inmobiliario para la provincia, lo que importa es lo que se invierta en ese inmueble y los puestos de trabajo que genere y el impacto en la actividad económica. Por lo tanto, la idea es venderlo a un valor promocional que fijará el Tribunal de Tasaciones de la provincia, pero en línea con el precio que pagó la provincia, digamos, para adquirir el inmueble, y financiado a 10 años con una tasa bonificada, con un tope del 20%, bueno, es ideal para una inversión productiva, digamos. Claro. Lo que preocupa es la cantidad de mano de obra desocupada que quedó con el cierre de la planta Calzar. Digo, pensando en que hay centenares, porque realmente eran 400 trabajadores y trabajadoras en el último tiempo que estuvo activa la planta, que se quedaron sin trabajo. ¿No deberían de alguna manera convocar a empresas del sector textil para que, bueno, pueda generarse mano de obra en esa actividad, teniendo en cuenta que hay gente capacitada y que hay gente que desde entonces, desde el año 2017-2018, está sin trabajo? En realidad, por supuesto, digamos, la convocatoria, como te digo, está abierta a todo tipo de actividades económicas. Por supuesto que la actividad textil encuentra en el inmueble y en la posibilidad de contar con mano de obra calificada, como hace esta gente, súper calificada. Creo que es una oportunidad para cualquier empresa textil. Por lo tanto, digamos, la convocatoria está abierta y sería un factor de ponderación importante una actividad de ese tipo, por supuesto. Nosotros cuando decimos que vamos a seleccionar el mejor proyecto, tiene que ver justamente con factores de priorización y uno de los factores que más pesa al momento de priorizar las propuestas es la cantidad de puestos de trabajo que genere, contemplando la contratación de personal que sea oriundo de la provincia de La Pampa y contemplando la posibilidad de incorporar gente, como vos decís, ha quedado sin empleo formal. Claro. Vanina, ¿es un solo predio? Digo, ¿no se puede dividir en dos? No. En realidad sí, el predio tiene 98.000 metros cuadrados, todo el predio, Es y está gigantesco. compuesto por un inmueble que puede, digamos, aprovecharse en distintas partes, por así decirlo. Nosotros le llamamos unidades funcionales. Hay una nave principal que tiene más de 7.000 metros cuadrados, con un entrepiso donde funcionaba antes el laboratorio, en ese entrepiso, el laboratorio de Calzar. Esa es la nave principal. Después hay otras tres naves secundarias que van entre los 1.300 y los 1.700 metros cuadrados. esas cuatro naves conectadas por un pasillo, y después están lo que denominamos como dependencias auxiliares en el frente de lo que sería el inmueble, que tiene que ver con cocheras, oficinas, vestuarios, caseta de seguridad. La realidad es que hoy en día está todo unificado en un mismo predio, pero la intención de esta convocatoria es ver si hay actividades que requieran menos superficie cubierta y que puedan convivir o coexistir entre ellas para poder aprovechar cada una de esas naves. Claro. Conformando lo que sería un condominio o una propiedad horizontal, estableciendo algunas zonas de uso común, digamos, eso está previsto en lo que es la reglamentación del parque. Por lo tanto, es un poco la idea. Claro, porque yo pensando en el contexto, es difícil que traer una empresa tan grande, digo, porque el predio es gigantesco, nada, pensando en eso también, en meter dos o tres... Sí. El contexto no es el más apropiado, no, claro. Más que nada por la incertidumbre, pero bueno, entendiendo que la provincia de La Pampa cuenta con herramientas de promoción para la erradicación de inversiones tan importantes como es esto que te digo, bueno, la posibilidad de financiar la compra a 10 años con una tasa bonificada que tiene un tope del 20%, más todas las líneas de financiamiento a disposición de los inversores en el Banco de La Pampa con subsidio de tasa del Ministerio. Sumado a eso, el programa de promoción del empleo pampeano, que permite la incorporación de personal y la obtención, digamos, de parte de quien incorpora personal, de un aporte mensual durante 15 meses. Más la ley de incentivos fiscales, digamos, hay como una batería de herramientas que da cierta previsión a las inversiones y que nos permite, digamos, contextualizarnos o pararnos, digamos, más competitivamente a nivel nacional, ¿no? Claro. Bueno, ojalá que haya empresas interesadas y vengan a radicarse acá a la provincia de La Pampa a generar. Sí, totalmente, como también empresas de la provincia de La Pampa, ojo, digamos, tenemos la experiencia anterior con el inmueble que era de la explanta Montenegro, que la adjudicación se hizo a una empresa pampeana, que hoy en día, si pueden darse una vuelta, ya está funcionando parcialmente el proyecto que han planteado y han generado nuevos puestos de trabajo. Entonces, bueno, no siempre se priorizan las propuestas de empresas pampeanas, más allá de que es atractivo la inversión que pueda venir de afuera también. Claro. Bien, Vanina, no sé si quedó algo, sino gracias por estos minutos con la radio. No, por favor, cualquier consulta, estamos a disposición, tenemos el correo de la Dirección de Desarrollo Industrial, que es desarrolloindustrial@lapampa.gob.ar, y bueno, a disposición para las consultas. Que tengas buen día, Vanina, gracias. Gracias, igualmente a ustedes. Bien.